vasos vacíos, vino derramado tu cuerpo y el mío. Ya pasó tiempo y nada ha cambiado. En todas las noches te sigo pensando y ya no puedo. Oh,